Bolo 10. Reglamento del plan de carrera. Constitución y disposiciones generales. Artículo 1 al 14, definición, el plan de carrera es el conjunto de normas y procedimientos que dirigen el desarrollo profesional del policía desde el inicio de su carrera hasta los más altos niveles institucionales en base a su disciplina, moralidad, capacidad y perfeccionamiento individuales. Finalidad, establecer un procedimiento metódico orientado a asegurar al policía un desempeño profesional de acuerdo a sus habilidades, aptitudes, e intereses, proporcionándole una experiencia balanceada en su carrera, mediante una rotación de los diferentes cargos institucionales para llevar a los más altos cargos a los más calificados. Responsabilidad, el plan de carrera es de responsabilidad del Comando General, Departamental y los señores jefes y oficiales. Son responsabilidades del comando las siguientes. 1. Señalar etapas y bases para el plan de carrera dando iguales oportunidades al personal. 2. Desarrollar normas y procedimientos. Son responsabilidades de los comandos departamentales. 1. Hacer rotar al personal en sus puestos, de acuerdo al plan de carrera. 2. Recomendar personal de acuerdo a sus aptitudes y eficiencia, a los puestos. Son responsabilidades de los señores jefes y oficiales. 1. Demostrar capacidad, eficiencia y aptitud en sus funciones. 2. Evaluar que sus registros del personal de acuerdo al servicio. Para dar buena información para el plan de carrera. Estructura, la administración individual de los señores jefes y oficiales, será de acuerdo a procedimientos modernos. Para distribuir en forma justa las necesidades del personal y de la institución en base a los siguientes principios. 1. Clasificación 2. Asignación 3. Cambios de destino 4. Ascensos 5. Reclasificación 6. Reasignación 7. Separación del servicio. Clasificación, es señalar las habilidades y capacidad del personal, para utilizar el hombre adecuado en el cargo apropiado. Asignación, es destinar a un cargo de acuerdo a la clasificación y de acuerdo a las siguientes normas. Determinación de las necesidades de la policía boliviana. Determinación de los señores jefes y oficiales más actos cambios de destino, los jefes y oficiales, rotarán de un puesto a otro en base a un procedimiento planificado. Ascensos, serán promovidos solamente los oficiales que cumplan con los requisitos cuya capacidad sea de acuerdo a las necesidades del servicio sin vulnerar la estructura orgánica y de verticalidad. Reclasificación, es la actualización de las actividades y aptitudes del personal para asignar cargos de mayor responsabilidad y eficiencia y utilidad. Es una investigación continua, para determinar las causas de las deficiencias del personal, para que éste acorde a su capacidad y sus aspiraciones profesionales. Reasignación, es el procedimiento para cambiar al personal de una tarea a otra en base al siguiente criterio. 1. Cuando no desarrollan al máximo su capacidad en los anteriores cargos. 2. Cuando su formación no está de acuerdo a los requerimientos del cargo. 3. Cuando hay necesidad de emplearlos en otros cargos. Separación del servicio, el personal que no esté en condiciones profesionalmente, será apartado de la institución transitoria o definitivamente. Fases del plan de carrera, AR 15 al 20. El plan de carrera comprende cuatro fases. 1. Fase inicial 2. Fase de desarrollo o ampliación. 3. Fase superior 4. Fase final. Fase inicial comprende las jerarquías de subteniente a teniente. Fase de desarrollo o ampliación comprende los años de capitán a mayor. Fase superior comprende los grados de teniente coronel y coronel. Fase final, involucra la jerarquía de general. Se llevará un registro de los señores jefes y oficiales de la institución para evaluar las fases cumplidas para los efectos de promoción y ascenso a la fase siguiente. Campos ocupacionales, artículo 21 al 27. Los campos ocupacionales son grupos de actividades más o menos similares en base al conocimiento, funcionalidad, experiencia y procedimientos que desempeñan los miembros de la institución. Campo ocupacional y de servicio básico permanente. Involucra funciones que se desarrollan en forma continua, eminentemente preventivas y en constante contacto con la sociedad. Campo ocupacional y de servicio policial especial. Que se ejecuta en forma eventual requiriendo un planeamiento especial, personal debidamente entrenado y el empleo de medios apropiados fuera del servicio común. Campo ocupacional y de asesoramiento. Comprende las funciones relativas a las áreas integrantes de Estado Mayor, las mismas que requieren conocimientos especialmente adquiridos sobre este orden. Campo ocupacional y de administración. Involucra funciones relativas al control de la contabilidad, auditoría fiscal, presupuesto, análisis económico, control estadístico y aquellas actividades inherentes al proceso documentario en los diferentes niveles, que igualmente requieren conocimientos especializados. V. Campo ocupacional 5 de servicios técnicos. Esta agrupación funcional está integrada por una serie de actividades concernientes al apoyo técnico que requiere conocimientos previos y especiales que generalmente demandan una preparación extrainstitucional. F. Campo ocupacional B. De administración policial. Involucra funciones relativas a la dirección, administración, supervisión y decisión, inherentes al desarrollo institucional en sus distintos niveles. De las asignaciones, AR 28 al 37. Asignación, es el proceso de la administración individual de personal, mediante el cual se destina a los señores jefes y oficiales egresados de la Academia Nacional de Policías, a los diferentes puestos de la institución, para explotar su capacidad clasificada. Asignación es el proceso de la administración individual de personal de la Policía Boliviana, mediante el cual se destina a los señores jefes y oficiales egresados de la Academia Nacional de Policías, a los diferentes puestos contemplados dentro de los cuadros de la institución, con el objeto de explotar su capacidad debidamente clasificada. La adecuada determinación de cargos y la calificación del personal destinado a cubrirlos, estará bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional del Personal, encargada de señalar los cuadros de organización. La Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza, a cargo de los institutos de formación, especialización, capacitación y perfeccionamiento de jefes y oficiales, señalará su capacidad y habilidad apropiada para el desempeño de determinado cargo. Los procedimientos para la asignación del personal se resumen en tres fases bien definidas. Responsabilidad, la determinación de cargos y la calificación del personal estará bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional del Personal, señalará también los cuadros de organización de la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza, institutos de formación, capacitación y perfeccionamientos de jefes y oficiales, señalará la capacidad para el desempeño de cada cargo. Procedimiento para la asignación, los procedimientos para la asignación del personal se resumen en tres fases definidas. 1. Determinación de las necesidades del personal en la institución. 2. Determinación de los jefes y oficiales más aptos para esas necesidades. 3. Destino de los jefes y oficiales. Determinación de las necesidades, en base a los requerimientos del personal, de la unidad interesada se señala el tipo de ocupación del personal. Determinación de los jefes y oficiales más aptos para satisfacer estas necesidades, es la clasificación del policía en las funciones que deberá desempeñar durante su carrera, desde su egreso hasta su jubilación. El oficial podrá desempeñar funciones de acuerdo a su grado. Una escala en base a méritos del oficial y de su aptitud. Se practicará una rotación adecuada y balanceada en función de mejorar los servicios. Destino de los señores jefes y oficiales, el procedimiento se efectuará en forma centralizada y ejecutada directamente por la Dirección Nacional del Personal y los comandos departamentales, mediante sus órganos correspondientes. Los destinos son parte esencial del plan de carrera profesional, es un requisito indispensable para el ascenso de los jefes y oficiales y serán administrados con el objeto de 1. Cubrir las necesidades del servicio. 2. Ascender o servir como requisito de promoción. 3. Limitar la permanencia en el cargo. 4. Familiarizar al oficial en las varias funciones que por su grado, su antigüedad y especialidad, y adquiera la experiencia necesaria en los diferentes grados. 5. Adaptarlo a las condiciones geográficas, socioculturales y la comprensión de la realidad policial y las diversas regiones del país. 6. Permitirle las oportunidades para el desarrollo de su personalidad y carrera profesional. El destino a cualquier zona del territorio no es una sanción disciplinaria, sino un puntaje previsto en el reglamento del personal. Las disposiciones de destino y cambio de destino, rotación, son inobjetables e inapelables. Su incumplimiento en los plazos señalados constituye delito de deserción. El Comando General de la Policía Boliviana, a través de la Dirección Nacional del Personal, tiene competencia para conocer las representaciones de oficiales que crean que no se aplicó el plan de carrera.